Y bueno, regresamos de Ruta Sur otra vez. Ahora vamos a hablar más o menos después de para qué o cómo se consigue, que no llegamos a hablar bien del cómo se consigue. Entonces, comencemos con eso. ¿Cómo consigues dinero? Supone que la forma tradicional es trabajo. Claro. Y trabajo en diferentes modos, trabajo estable o gente que se cachuelea, todo eso. Incluso, por ejemplo, en jóvenes es muy común tratar de irse a Estados Unidos los 3 meses de vacaciones a sacar todo lo que puedan de billete y se compran alguna chuchería tecnológica y regresan. Entonces, también, por ejemplo, bueno, es un medio no legal, pero es un medio donde se consiguen estafas, por ejemplo. Hay gente que consigue por lo bajo. También, ruegos. Papá, mamá. Pues sí, pedir a alguien. Incluso, diría que hasta ahí podrías considerar incluso los mendigos. Porque lo que hacen es, realmente te piden plata. Digamos, si es que son los que te venden frunitas, eso ya, si eso sí se supone que sí es trabajo. Pero si no te ofrecen nada. Con hielo también en la boca. Los de hielo. Claro. ¿Esos te ofrecen seguridad? ¿Quién te vende con hielo en la boca? ¿En dónde? En la plaza de San Francisco. Horteleros. Horteleros, sí. Hortel es una especie de menta brasileña. Algunos sí. Bueno, te lo ponen en la pierna, te dicen cómprame y tú dices no tengo nada. Ahí te sacan la hielo, te vas a colaborar y obligado te dije que comprar. O sea, los han agarrado ustedes fríamente, creo. Bueno, a mí no, pero. ¿Sí? ¿Conoces gente que le han hecho eso? Bueno, una vez yo estaba, ¿qué se llama? Caminando por la... ¿Horteleando? con sus globos. Y su cangurito. Varias veces, o sea, alguno... O sea, siempre se acercan a ti, diciéndote, he salido de la cárcel, pero no, madre, y esas cosas ya. Pero una vez, ¿qué se llama? Estaba saliendo, fuimos a la barraca a comprar, que sea, unos tragos con sus amigos. Tenía un amigo de Estados Unidos que había llegado hace poco a ese país. Y era bien, bien loco, yo con plata, con un montón de dinero llegó, una parte la gastó, que se llama, en cosas útiles para su familia, ayer a construir una parte de la casa de su mamá, pero otra tiene gastos en estupidez, compraba un montón de tonterías. Bueno, entonces estábamos oliendo de la barraca, y aparecen unos horteleros, y dice, por favor, cómpreme, que se llama, mi hortela, y saca pedirme una ajita. Y como yo le digo que mi plata a Estados Unidos cuando estábamos caminando, había comprado estupideces, pero una de las estupideces sirvió. Tenía un cuchillazo así, tipo Rambo. Cantiflas, sí. Lo saca de su cinturón y comienza a jugar con el cuchillo. Puta, y el hortelero, con una ajita que era del tamaño que se llama de la caja de fósforos, se fue corriendo, volando. En ese caso, aunque usó el dinero para comprar una cosa estúpida, mi amigo, esa vez sirvió. Bueno, hay... Hasta las acciones más idiotas a veces tienen suerte. Sí. A ver, otra forma, préstamos. También es una forma de conseguir dinero, entre comillas, fácil. El tema es cómo lo pagas. Porque, bueno, y si te haces el préstamo y no lo pagas, bueno, ahí ya estaría otra vez en el rubro de estafas. O de morosidad, ¿no? Morosidad. Mucha gente demora en pagar algo. Va bueno, creciendo la deuda, va creciendo la deuda. Elio, discúlpame, voy a pagar pronto. Bueno, hay gente que tiene la política de que una deuda no, nunca muere, no, pero nunca le pagaste. No, todavía sigue la deuda, sí, un día se la voy a pagar, la deuda no muere. No es como el reo, no es como reo con tu más, así que después de un tiempo caduca el crimen. Entonces, esa es supuestamente la política, con lo que supongo que tal vez pueden irse a dormir más tranquilos en la noche, tal vez. Incluso dentro de la parte, no es estafa, pero también es ilícito. Bueno, pueden ser varias formas, pero incluso lavado de dinero es lo que le llaman. Entonces, es cuando dinero ilícito de actividades no constitucionales, digamos así, lo usas para comprar cosas o lo usas en supuestos gastos o transferencias legales y pues lo mandas a recircular. Y regresa a las manos de quien hizo la actividad, pero de forma limpia. Pero en ese caso no sería una forma de obtenerlo. O sea, es obtenerlo si a ti te han dado ese dinero gratis para que hagas eso nomás. que hagas una transacción. O te pagan por hacerlo. Claro. Ah, claro, te pagan por hacerlo, claro. No, mira, literalmente yo he escuchado eso. Obviamente por seguridad no puedo decir la institución nada, pero alguien que estaba trabajando en un banco, aquí en Arequipa, nos contó en una reunión con un amigo así, que había un chico y una chica que conocía, que literalmente lavaban dinero, o sea, les millones de soles los depositaban en un montón de diferentes cuentas pequeñas y al final hacían las transferencias todo y la regresaban a los dueños, y que el pago para ellos era los intereses que generaban en un corto tiempo esos millones. Entonces ellos sacaban pues miles de soles. O sea, hay gente literalmente lavando dinero en bancos. Sí, gente, bueno. y gente que no tienes que ser un delincuente para hacerlo eso. Tú tienes que saber y tener solo el nivel de moralidad un poquito más bajo del estándar y ya, pero a veces el dinero tienta. Sí, bueno, por internet también están llegando, seguramente a muchos les han llegado esos mails donde dicen que que envíes un número de cuenta, ¿no? Y de esa forma te depositan. Y luego te dicen la forma en cómo tienes que, ¿no?, que hacerle, darle toda la vuelta al dinero, dejándote con una pequeña comisión, ¿no? Pero eso sucede, ¿no? Ahora es muy común que te lleguen mails ofreciéndote esa posibilidad. Muchas veces todavía lo más gracioso con el dinero a veces es que es una buena carnada para perder dinero, porque hay un montón de estafas. La cascada, las pirámides, pero fuera de eso, digamos, hay unos correos que te mandan, te dicen, señor, usted se ha ganado un sorteo del gobierno inglés, o sea, que nunca entraste, sí. Pero y dice, ya tenemos listo su cheque por $10,000 para poder enviárselo, necesitamos que usted nos mande gastos de no sé qué cosa, así unos, no sé, $100. Y con eso lo vamos a tramitar, todo eso. Y estoy seguro que hay gente que cae. Si no, lo volverían a hacer, ¿no? Oye, pero Rodrigo, o sea, es tan tonto. Si te has ganado tanta cantidad de dinero, ¿por qué no lo descuentan de ahí? O sea, la gente no piensa. Sí, no, pero mucha gente cae. Sí, por eso. Hay gente incluso que hay unos que intentan hacerlos, entre comillas, más creíbles o más raros. Por ejemplo, hay uno que decía también, Bill Gates está regalando parte de su fortuna, sí, y usted como dueño de una cuenta de Hotmail ha sido sorteado y ha ganado no sé cuánto dinero, por favor, deposite tanto en tal cuenta para que podamos hacerle tales gastos de no sé qué nota y le vamos a mandar su... O sea, y de hecho, o sea, como te digo, probablemente mandan, pues, no sé, 3,000 correos al día desde cuentas fantasmas, todo eso. Alguno que les ligue, claro, ya sacan plata. Y te iban a hacer eso con los celulares, los mensajes de texto, las etapas antiguas, sí, que hacían. Sí. Ah, sí. Bueno, sí, verdad. ¿Cómo es esto? ¿A ti te ha pasado? Cuéntame. No, a mí no me han hecho eso. Que te llega un mensaje de texto diciendo que has ganado cierta cosa y que tienes que depositar. Algo de tal canal, sí, algo así. Ah, o que tienes que comprar una tarjeta prepago de 10 soles, 20 soles. Y darle el número de la clave. Sí, pero si en sí analizas el número que envías, lo que pasa es, envías la cantidad, y pones el número de la cantidad que has depositado ahí, uh-huh, y le envías el saldo al número de celular que te está enviando al Urbanta. Uh-huh. O sea, es el truco de ahí. Sí, sí, esas estafas estaban un tiempo, eran muy comunes, hace como, ¿qué se llama?, un año o dos. Una de las formas, ponte, que querían o que están sacando plata ahora, y también pues de 30 llamadas que hacen al día alguna caera, es esa en que te llaman a la casa y, ¿no?, y al toque tú contestas y es: ¡mamá, papá, por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¿No? Entonces, al toque les parece como que te quitan el fono y sale una voz: buenas tardes, el señor tanto, sí. Su hijo ha tenido un problema, sí, lo hemos agarrado con drogas y la verdad es que no queremos... no molestarlo ni meterlo en problemas y esto le va a costar tanto. Entonces, mucha gente pues cae, ¿no? Sí. Mucha gente cae. También pero para arreglar, nos encontramos en tal sitio. Sí. No, que deposite en la cuenta. Deposite nomás en este número de cuenta y no va a pasar nada. Como mi tía y mi primo. Mi tía y mi primo fue una cosa parecida, ¿no? La llamaron por teléfono mi tía. Le dijeron: tenemos a su hijo que se llama secuestrado. Si no deposita esta cuenta, lo vamos a matar. Y mi tía, mátenlo. Es que mi tía sabía, mi tía. O tal vez no sabía, ¿no? O tal vez no era su hijo. No, mi tía. Igual está mi viejo, porque en mi casa han llamado diciendo que tenían secuestrado a mí o a mi hermano. Mátelo. mi hijo es liso, mi hijo los mandó a la mierda. Le dijo concha y esas cosas ya. Y al final los chochoros, bueno, los estafadores, no, al final ya no tuvieron más que colgar. Y eso claro. Pasa seguido. Solo que hay gente que cae. Es una de las formas también de sacar dinero de estos sinvergüenzas. También hay una que yo, o sea... No, yo no usaba, sino que normalmente cuando estás en un paradero por el centro, por ahí... O sea, había un tío que yo veía siempre todos los fines de semana y siempre venía, no sé qué pasaba, con los ojos llorosos, ¿no? Decía, por favor, si me puedes colaborar, que soy de tal pueblo, de que no tengo dinero, me han asaltado en el terminal, ¿no? Ya pues tú en ese momento veías normal, de pronto la otra semana pasaba y te pedía el mismo tío y tú le decías, pero si la anterior semana me pidió plata y se hacía loco y se iba y seguía pidiendo y pidiendo al tío, o sea, se hacía supuestamente la víctima que había estafado. También, ¿no? La supuestamente enternecer, como decía, le decíamos la de ruegos. Claro, que es casi como que es mendigar, ¿no? Mendigar en sí. Y bueno, aparte de cómo se consigue, ya, cuando ya lo tienes, ¿cómo lo gastas? No, la forma usual de gastarlo es el gasto voluntario, que vamos a llamar, la especie de estándar. La necesidad. Lo que decíamos, de ya tenías, supone que deberías haber tenido pensado para qué querías el dinero, para comprar algo, o para tus gastos del mes, cualquier cosa ya específica. De ahí otro tipo que justamente decía César, compulsivo. Terminas a veces comprando cosas que no necesitas. Porque están ahí, porque las ofrecieron o porque están había un chiste que vi alguna vez que decía una señora, hay una oferta buenísima aquí en el súper de comida para perros, pero no tenemos perros, habrá que comprar uno porque está tan buena esta oferta. O sea, pienso que tal vez yo conozco mucha gente que hace eso. No, tal vez no de forma tan ridícula, pero sí. De hecho hay gente que cae en ese tipo de cosas. Oye, mira, están vendiendo sillas plásticas en oferta. Pero si ya tenemos. No, pero hay que comprar. O sea, comprar, eso es bueno. Lo que está en oferta es bueno. Exacto. Mucha gente espera solamente ese catálogo de ofertas para comprar cojudez y medias que quiere hacer. Y ahora con todas las tiendas que hay abiertas, un montón. ¿Tú sabes cuál es el margen de utilidad de un centro, de un mall o de un... de esos grandes almacenes? ¿100%? No. ¿Cuánto crees? Yo diría que pasa del 50, un 60, mínimo. No, el promedio es aproximadamente 700%. ¡Ah! Es decir, hay que poner un muro, Rodrigo. El polito que hay en ese centro comercial dice 70 soles. Lo han comprado ellos a 7 soles. Entonces, ese es su margen de utilidad. Y encima, si lo compras al crédito, ya sabes cuándo te da. Exactamente. El promedio es, en esos productos, creo que es ese el margen de utilidad, 700%. 600%. Sí, también es por eso que esas tiendas lo que más protegen es también la información de quién es su proveedor. Porque si la otra competencia averigua quién es el proveedor. No creas tanto que la protegen. Bueno, las pueden proteger a sus competidores, pero yo sé por fuentes así que bien seguras que esa información la venden, lo de la base de datos. Que se llama, lo venden porque es una inversión muy útil para muchas empresas. Pero cuando tú eres trabajador, supuestamente, digamos que tú eres el que vende, ¿ya? Cuando tú eres trabajador, tú tienes que firmar un contrato, y en ese contrato está la privacidad de la información que tú vas a manejar y todo eso. Pero esa ley no la cumplen. Pero si te apañan. Si te apañan ya fuiste, pero no, si la venden. No. Bueno, eso del crédito, hablando de dinero, es una gran verdad. Hay que se llama centros comerciales que te sacan ojos. Y sí, en realidad ahorita en el país, por ejemplo, acá en nuestro país no hay ninguna entidad que te pueda proteger, porque te cobran, por ejemplo, las tarjetas de crédito te cobran moras, intereses, los gastos, intereses, que ni siquiera te los cobran en Estados Unidos. En Estados Unidos solamente... claro, o sea, la mata, el ejemplo, ¿no?, de la libre economía y el capitalismo, no hace lo que están haciendo, lo que nos están haciendo acá, ¿no?, que pucha, ¿por qué crees que estamos creciendo? Porque acá está viniendo todo el mundo a hacer una feria. Sí. A hacer una feria con nosotros, ¿no? Estamos pagando cosas que en otras partes del mundo, que son nuestro ejemplo, no pagan. Sin embargo, es lo que dice un amigo que llegan de Estados Unidos, de Europa, y me dice, ¿cuánta plata tienen ustedes? Mira cuánto pagas de agua, mira cuánto pagas de luz y cuánto ganas. O sea, ¿qué ves? ¿Qué tal sociedad tan con tanto dinero? Pero en realidad hay mucha gente que está haciendo plata a costa nuestra, ¿no? Y justamente en ese tema, o sea, también de cómo se te va la plata, hay gente que en el fondo casi ya no recibe sueldo. El sueldo se va íntegro a pagar tarjetas, a pagar deudas, a pagar todo lo otro. Hay gente que vive así. Sí. La verdad, es también un modo de vida. Yo tenía unos amigos que su familia era de esas, que no tenían. Habían semanas en que tenían con las justas que conseguir para los pasajes, así a pesar de que papá ganaba más o menos bien, porque casi toda la plata se iba en deudas de algún lado. Y tarjetas de crédito, seguramente. Hacían uso de tarjetas de crédito y luego se daban cuenta de que de repente no alcanzaba el total de su sueldo para poder cubrirlas. O si no, incluso salían ya de una deuda. Ya hace un año estaban pagando otra cosa. Terminaron de pagarlo. Ah, qué bien, ya no tenemos deudas de tal cosa. Y se sacaban un electrodoméstico, un televisor, y otra vez endeudados por un par de años. Sí, pues así hay es. Hay gente que vive así, ese es su estilo de, sí, de vida. Sí. El problema con eso es que pierdes el sueldo, un accidente, algo así, y ahí estás fregado. Ahí pierdes casa, o sea, te pasa de todo. Es igual también en el caso de los que gastan la plata en lo que es, o sea, los ludópatas en sí, los que gastan en juegos, todo eso, casino, póker, otras cosas, pierden la plata, al final ya no saben qué hacer. Bueno, ahora, mira, los centros comerciales recién tienen algunos años, algunos de ellos acá, y la mayoría recién tienen un año, ¿no? Ni siquiera cumplen el año. Yo creo que en Arequipa vamos a ver el resultado catastrófico de todo este asunto de cada unos meses, ¿sí? Cuando la gente empiece a pagar todas las deudas que se está haciendo. Y son gente, tú has visto la forma indiscriminada en la que están repartiendo tarjetas de crédito, ¿no? Sí, ahorita. Que nunca en su vida ha tenido ninguna de estos plásticos para poder gastar. Entonces el asunto va a ser de cada unos meses cuando se den cuenta de que el consumidor todavía no sabe cómo comportarse con una tarjeta de crédito. Entonces, sí, o sea, eso. Y ahorita todo el mundo tiene su billetera, dos, tres tarjetas, te le regalan prácticamente. Sí. Como te digo, indiscriminadamente, ¿no? Y es más, o sea, dan tarjetas a gente, adolescentes, creo. Hay una forma en la que puedes sacar tarjetas para tus hijos, para tu hermana, tu las cuñado, extensiones, o sea, todo eso. Exacto, entonces ahí ni siquiera tienes el control de lo que estás gastando. No, yo conozco una familia, una señora que trabajaba en mi negocio y que un día llega llorando y me dice que estaba endeudada hasta los pelos porque le había dado una tarjeta a su hijo y su hijo se había tirado como 5 lucas, que era su crédito, y se lo había desaparecido y no sabía cómo pagarlo ahora, pues. La señora fregada. Ya, justamente con en este tema de justo las tarjetas, tenemos la canción, la canción del programa de esta ocasión. Y bueno, pero de todas formas vamos a agradecer primero a la gente de Pacífico Motor, que te consigue todo tipo de vehículos que necesites, pickups, deportivos, maquinaria, incluso te pueden ahorrar hasta $5,000. Te dan asesoría, te consiguen partes, todo lo que necesites. Los encuentran en prolongación Víctor Lira 140 al costado del Boxes, o en www.pacificomotor.com. El nuevo hospedaje Adelita, que tiene habitaciones de estreno, todas con baño privado y agua a las 24 horas. Aprovechen estos últimos días de playa. Pueden encontrarlos en calle Puno 622 en Mollendo. También la nueva Coca Max, bebida energizante de coca. Es muy buena y pone. Y el spa Salón Davis Gotitas de Belleza, que tienen alta peluquería, arreglos para novias, 15 años, todo lo que necesiten. Y los encuentran en calle Piero, la esquina con Santo Domingo, la tienda H8 en el segundo piso. Los pueden hacer reservas al 225585. La gente de Jora Films, con la que estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble, que les ofrecen producción audiovisual, cubren todo tipo de eventos, tienen iluminación, edición. Los encuentran al 959-12-9884. Y finalmente, Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Las encuentran en la versión clásica, la Light y la Arequipa Dry. Todas están muy, muy buenas. Y esto es la canción Tarjetas, para sacarlo con César de Glane y el percusionista invitado también, directamente de Arequipa Fiesta. Arequipa Fiesta nos pone la percusión hoy día. Y esta canción es Tarjetas. Bueno. Por la ciudad me vienen a preguntar cuánto quiero yo sacar, una tarjeta para qué, para poder comprar y más tarde poder pagar. No es por molestar, pero quiero consultar cuánto me va a costar esta cosilla tramitar. Me dice este placer casi no cuesta mantener. Y para un pienso a comprar, total luego voy a abonar. No paro de adquirir y no logro discernir. Ya viene el fin de mes, no me medí esta vez. Mi estado de cuenta llega, mi vía crucis ya me espera. Y ahora pagar, si no me van a mandar a cortar. No cancelo esta cuota, voy a perder hasta las pelotas. Ahora tengo que pensar cómo voy a evitar que el banco pueda lograr mi sueldo embargar. Me voy a esconder, debo desaparecer. Me voy a enterrar, un gran hueco voy a cavar. Mismo convertir, como monje recluir. Un chipibo voy a hacer y en la selva esconder. Pero llegan a esta abertura y me entregan mi factura. Y ahora pagar, si no me van a mandar a cortar. No cancelé esta cuota, no quiero perderme otra pelota. Y ahora pagar, si no me van a mandar a cortar. No cancelé otra cuota, ellos ya tienen mis dos pelotas. Pelotas. Pelotas. Ouch. Pelotas. Pelotas.